mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Saludos cordiales, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos una nueva jornada informativa. Tenemos ya las 7 de la mañana y 3 minutos. Como siempre, les damos la cordial bienvenida a su informativo Zona Cultura. Y también queremos dar la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, Laura Ríos, quien ya se integra al equipo informativo de esta estación, y también a Miguel Arellano. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar ya lista para nuevamente compartir con ustedes la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todas las instituciones culturales del país. Les invitamos a que siempre estén conectados a través de nuestra señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Como siempre, la invitación también para que usted pueda participar, llame al 2220-966 y comparta con nosotros la información cultural que usted la está generando en cada uno de sus espacios. Aquí le damos la oportunidad para que nuestra audiencia también pueda conocer lo que usted está generando. Miguel. Muy buen día, amigo y amiga. Espero que tengan un buen inicio de semana. Luego de los acontecimientos sucedidos en el fin de semana, esperamos empezar esta semana, este día, con el pie derecho, y que la paz sobre todo reine en todo el país, en todo el mundo, sobre todo en nuestro país, que ahora la necesita más que nunca. Sin duda, hechos execrables los que han acontecido en nuestro país, y sin embargo nuestro llamado es para pedir la justicia, sí, pero no dejar que el odio entre en nuestros corazones. Muchas actividades han tenido sucesos en nuestro país, del rechazo ha sido notorio, tanto en diferentes partes de nuestro país, en Colombia, en Ibarra, momentos bastante fuertes, tanto para la comunidad ecuatoriana como también para otros migrantes que están presentes en nuestro país. Importante, Darío y Miguel, que reine la paz en nuestro país, porque esto como que nos pone un poco tensos a nivel nacional y necesitamos tener esa tranquilidad para nosotros poder desarrollar esas actividades cotidianas que se van dando, un punto también de encuentro para que las autoridades se den cuenta qué es lo que tienen que hacer para de alguna forma evitar este tipo de inconvenientes que se están dando producto, qué sé yo, de qué puede pasar en la mente y en el corazón de ciertas personas que a veces también no miramos un poquito más allá de la realidad. Dicho esto, vamos ya a arrancar con nuestro informativo. Hoy tenemos una programación de 2 horas compartiendo con ustedes toda la información cultural y, por supuesto, nuestro segmento de opinión y entrevista. Vamos ya a comentarles lo preparado para esta jornada, recordándoles que estamos en la emisión número 13 correspondiente al lunes 21 de enero. Bueno, y antes de darles a conocer qué tendremos durante este informativo, quiero recordarles a ustedes que aquellos que van a salir hacia el norte y hacia el sur del país, tenemos vías habilitadas según el ECU 9111. Se registran las rutas de Pichincha, Napo, Llorellana en perfectas condiciones. Por lo tanto, pues le invitamos a usted a que conduzca con precaución mientras nosotros le acompañamos en este espacio informativo. Miguel. Se reporta un accidente de tránsito en el kilómetro 102 de la vía Calacalí, la Independencia, en el sector de San Miguel de los Bancos. Esto reporta el ECU 911 y a partir de ahí todas las vías que están habilitadas, exceptuando esta, están a la orden para que ustedes puedan viajar con seguridad. ¿Nos repites el kilómetro? Claro, en el kilómetro 102 de la vía Calacalila Independencia. Bueno, ahí tenemos las personas que quieran irse al... Sí, las personas que quieran irse al litoral, nos queda la vía Loac Santo Domingo. Bueno, tenemos AMT, recordarles, el pico y placa está ya operando en la capital de los ecuatorianos desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Lunes corresponde la restricción a los automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Y la segunda jornada de este pico y placa es desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenemos trabajos que se están realizando en el centro histórico, por esto se encuentra cerrado la calle Venezuela. Y bueno, vías alternas para movilizarse en el centro histórico tenemos Mariscal Sucre, Pichincha, Guayaquil, Benalcázar y el viaducto 24 de Mayo. Le recordamos la calle Venezuela, que conecta a la ciudad en el sentido sur-norte, se encuentra cerrada. Conocemos también de un vehículo descompuesto sobre el sector de Gualo, esto en Zambiza, y se encuentra obstaculizando el carril en el sentido norte-sur. Podemos observar en efectivamente hay carga vehicular en el sector. Y también un accidente de tránsito sobre la José Nogales y Francisco Arcos. Debido a esto se encuentra obstaculizado un carril en el sentido sur-norte. Le repetimos, esto es sobre la José Nogales y Francisco Arcos. Le invitamos a que usted madrugue un poquito más, tenemos la luna llena y por lo tanto ustedes se van a dar cuenta que en las mañanas amanece un poquito oscuro, en la tarde, a las 6:00 p.m. todavía tenemos un poco de claridad, así que no esté esperando ver que ya esté bien clarito para usted levantarse, porque si no el reloj sigue marcando. Ahora nosotros nos vamos ya a conocer lo que realmente tendremos en nuestro espacio informativo. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 9 minutos, fallece la compositora Carmina Galo. Museo del Pasillo develó las efigies de varios personajes importantes de la música tradicional del Ecuador. Ecuador se posiciona en las ferias turísticas de América Latina y Europa. Esta noche arranca en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el especial Lo Más Destacado de 2018. 7 bandas de rock ecuatoriano mostraron su trabajo durante el concierto Integra Fest 2019. Arrancó en la Casa de la Cultura el taller de música en museos. Cantos latinoamericanos sellan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un mensaje de solidaridad. El Holocausto y otros referentes sobre la Segunda Guerra Mundial son los proyectos fílmicos que tendrán lugar en el 8:30. Dinámicas Urbanas de Quito 1978-2018 presenta exposición de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad en el transcurso del tiempo, recobrando su historia. Nuevo año y nuevas funciones de teatro y danza en la ciudad. En el ámbito internacional les contamos sobre la muestra Especies en Vías de Iluminación, que pone a reflexionar al público sobre el cuidado de la naturaleza. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos con nuestros invitados. Por lo tanto, conoceremos sobre las actividades claves para generar experiencias memorables en el 2019, junto a conferencista y docente Betty Silva. Por lo tanto, pues ahí les invitamos a ustedes a que permanezcan en contacto con nosotros para que no se pierdan este diálogo. El Centro de Arte Contemporáneo de Quito se encuentra próximo a abrir su muestra Amarillo, Azul y Roto, Años 90, el Arte y Crisis en el Ecuador. Para conocer detalles sobre esta propuesta, esta mañana estaremos en compañía de Pamela Ceballos, una de las curadoras de esta propuesta. Y también nos acompañará el ingeniero Juan Carlos Solínez, candidato a la alcaldía de Quito. Nos acompañará para hablar acerca de las propuestas que tiene en el ámbito de la cultura en caso de ganar las elecciones este próximo 24 de marzo. Aquí tenemos esta propuesta que le invitamos a que siga conectado con nosotros en los 100.9 Cultura FM y 940 AM, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos. Un día como hoy, 21 de enero, fallece la artista colombiana Camila Gallo, artista que se destacó en la interpretación de la ópera, la zarzuela y la música colombiana. Nació el 26 de agosto de 1939 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional, en donde aprendió piano, clarinete, canto y dirección coral. También realizó un posgrado en canto y otro de preparación de arte lírico en el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma. En 1983 es nombrada embajadora cultural de Colombia en Italia, título que mantuvo hasta su fallecimiento en el año 2004. Dirigió el coro del Instituto Colombiano de Cultura y bajo su dirección el Coro Filarmónico de Bogotá obtuvo el segundo premio en el concurso internacional Orlando di Lasso, celebrado en Roma en el año de 1995. Grabó 5 discos, 2 de ellos galardonados, el de la OEA para el lanzamiento de sus colecciones de música latinoamericana y el de folclore colombiano, que le mereció el premio de Ondas de la OTI. Carmiña Gallo falleció un día como hoy, 21 de enero del 2004, a los 65 años de edad, en una clínica privada de la capital colombiana, donde era atendida de un cáncer de colon. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. El Museo del Pasillo del Ecuador va tomando fuerza al compás de talleres musicales, dancísticos y la incorporación de nuevos elementos expositivos. Este domingo, con la presencia de varias personas involucradas en el mundo de la música ecuatoriana y un público que en general se llevó a cabo la presentación de efigies de cantantes ecuatorianos. Efectivamente, este domingo en el Museo del Pasillo del Ecuador se llevó a cabo la develación de los bustos en homenaje a los artistas Carlota Jaramillo, Pepe Jaramillo, Carlos Bonilla Chávez, Carlos Brito Benavides, Homero Hidrobo y Segundo Cuevas Eli, personalidades importantes de la música nacional por sus composiciones, interpretaciones y difusión musical. El evento contó con la presencia de Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros, ministro y viceministro de Cultura, respectivamente. Al acto también acudieron los artistas Gustavo Velázquez, Paco Godoy, René Bonilla, Juan José Jaramillo, Paula Herrera, Consuelo Vargas, entre otros artistas, quienes deleitaron al público con la interpretación de pasillos, yumbos, bombas, albazos, pasacalles y valses de autoría de los cantantes homenajeados en ese día. Luis Beltrán, presidente de la Asociación de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, en su alocución reseñó parte de la vida de la cantante Carlota Jaramillo, conocida también como la Reina de la Canción Nacional. En 1927 se casó con el actor y compositor ecuambeño Jorge Araujo Chiriboa. Laboró en la ciudad de Ambato como profesora de la Escuela Hispanoamérica. En esa temporada, invitada por Carlos Cordobés, con frecuencia viajaba de Ambato a Riobamba para participar en las programaciones de la estación El Prado. En esa inició las primeras grabaciones discográficas para la RCA Victor. Las efigies se suman a los demás elementos que se exponen en este museo, como son los primeros discos que se grabaron en el país, así como una recreación de las radios del país, donde los primeros intérpretes del pasillo, como Carlota Jaramillo, el dúo Benítez Valencia, hacían sus presentaciones diarias, cuyos repertorios estaban constituidos por los pasillos. El acto, que estuvo abarrotado por personas de todas las edades, también sirvió como un homenaje en vida al músico y compositor Nicolás Fiallos, quien se dio cita para presenciar el evento, en el que varios músicos cerraron el programa con su tema Te quiero, te quiero. Aquí sus palabras. Gracias, en primer lugar, a la hija del licenciado Mario Godoy Aguirre, y luego a la aceptación que el señor Presidente de la República dio a esta gran idea. Hoy tenemos ya un monumento a nuestro pasillo y a nuestra música ecuatoriana. El segundo piso del museo está dedicado exclusivamente a los intérpretes de pasillo. Se puede encontrar aquí una amplia exposición que cuenta la vida de Julio Jaramillo, Héctor Jaramillo, Paulina Tamayo, entre otros, que se complementan con varias estatuas de estos personajes. A la par de la exhibición de estos elementos patrimoniales, el museo cuenta con talleres en canto, piano, guitarra, acordeón, mandolín, arpa, requinto y baile de pasillo, mismos que estarán próximos a dar inicio. El museo Escuela del Pasillo está ubicado en las calles García Moreno, N2-04 y Bolívar, y atienden al público desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de martes a domingo. Para mayor información sobre los eventos o los talleres, usted puede comunicarse al teléfono 02-382-7118. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuatro mundos del Ecuador reconocerán el planeta para exhibir sus atractivos turísticos e importantes ferias de Latinoamérica y Europa. Con esta gira, el Ministerio de Turismo busca promocionar las cuatro regiones del país que a través de sus rutas, Ecuador en la mitad del mundo, la ruta del chocolate y la ruta de los volcanes. Lo que no se exhibe no se vende, así se podría interpretar las giras que llevará a cabo el Ministerio de Turismo por el mundo. En este primer semestre del 2019, Ecuador llegará a la Fitur en España, a Nato en Colombia, ITB en Alemania y a la WTM LATAM en Brasil. Cuatro de las ferias turísticas más importantes de Europa y Latinoamérica, en las que participará Ecuador en este primer semestre del año, con miras a conquistar un mayor número de turistas. La Feria Internacional de Turismo Fitur, que se desarrollará en Madrid, España, del 23 al 28 de enero, Ecuador, aquí participará con 19 empresas e instituciones turísticas. La delegación estará presidida por la ministra de Turismo Rosy Prado de Holguín y por el subsecretario de Mercados José Luis Egas. Las llegadas de visitantes españoles en 2018 representaron para Ecuador un ingreso de divisas por alrededor de 150 millones de dólares, lo que convirtió a España en el segundo mercado que más divisas deja al país después de Estados Unidos. El gasto promedio del español en Ecuador es de 1.455,8 dólares y junto con el visitante alemán registran la estancia promedio más larga en Ecuador, con 14 días. Por su parte, la 38ª edición de la Feria ANATO 2019, organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, se realizará en Bogotá, Colombia, del 27 de febrero al 1 de marzo próximos. Participarán aquí cerca de 16.000 visitantes profesionales del sector turístico. En Europa, por su parte, la Feria ITB Berlín, que se realizará en Berlín, Alemania, del 6 al 10 de marzo próximo. A esta feria asistirán 30 empresas e instituciones turísticas para promocionar el destino Ecuador. En 2018, los números señalan que llegaron al país 35.513 alemanes, que representan el 6,2% de las llegadas totales y forman parte del mercado objetivo.

La segunda edición del concierto Integra Fest se llevó a cabo la tarde de este viernes 18 de enero en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Músicos de reconocida trayectoria se presentaron en este festival de rock que reunió a 7 bandas que no están en el punto de mira de la escena de la música nacional. Como objetivo claro de los organizadores es fomentar la creación de nuevos espacios donde las bandas que no resultan favorecidas con la selección de grandes festivales del país encuentren acá una plataforma para mostrar su música en un ambiente de unidad, alegría y respeto por su esfuerzo. Las bandas que se presentaron fueron Huanchaca, Un Tal Juan, Reductor Sónico, Van Steel, Letium, Nomdin y Physicolor. Varios de los subgéneros que el público pudo disfrutar fueron el rock alternativo, gótico, grunge y metal. Desde la sala de Metro Aguilera Malta y con un gran marco de público, acompañamos este evento. Conversamos con Oscar Tapia, organizador del evento. Él nos explica los propósitos que enmarcaron a esta presentación. La organización fue a partir de un sueño que tuvimos 3 personajes para darle un poco de cabida a las bandas que no tienen mucha cabida, porque este es un género alternativo y el género alternativo no tienen dónde presentarse. Entonces organizamos, gracias a la Casa de la Cultura, el primer año también. Este año lo volvimos a hacer aquí porque realmente es un lugar precioso. La sala de Metro Aguilera es una sala con una acústica impresionante. Nuevas agrupaciones y con un gran trabajo discográfico se presentaron durante la tarde del pasado viernes. Bueno, en este momento está tocando Huanchaca, después toca Reductor Sónico, después toca Van Steel, después Un Tal Juan, también tenemos a Latium, a No Mind y a Psycho Killer. Para Manu López, parte de la organización de este evento, este espacio lleno de rock tiene todo un trabajo previo de preparación y acoplamiento. Puro rock, como siempre, cargado de mucha energía. Tú sabes, siempre una organización independiente es duro, ¿no? Por lo que prácticamente todo lo que son cuestiones económicas, sobre todo que siempre es la rara en la parte chical, sobre todo en este género, pues nos genera un poco de complicaciones. Pero vamos saliendo, o sea, hemos tenido una buena acogida. Por su parte, Iván Orozco, coorganizador de este evento, resalta el hecho de la realización como el cumplir un sueño y los nuevos objetivos que se vienen para adelante. La verdad es que el proyecto es grande, el límite es el sueño, el cielo, se puede decir, del sueño. Esto empezó como un sueño, ahorita está convirtiendo en una meta. Queremos hacer un corto a mediano y a largo plazo de Rock Integra. Queremos ver si es que podemos abarcar provincias, ciudades, y si es que Dios nos permite y crecer personal. Próximo 2019 sí, queremos crecer más. Vamos a ver qué bandas se involucran. Como les dije anteriormente, también el apoyo de la empresa privada es importante. Conversamos con los integrantes de la banda Huanchaca. Los primeros en presentarse en esa tarde nos detallan su biografía, historia, anécdotas y el perfil que tiene cada uno de sus integrantes. Mi nombre es David, soy vocalista y saxofonista. Estuvo muy, muy grato y muy bacán tocar acá por el sonido, la acústica es full bien así. Sobre todo el apoyo que nos dan para las bandas que estamos emergiendo, creo que es esencial así. Mi nombre es Diego Andrés Dachi, soy bajista de aquí de Huanchaca. Bueno, mi experiencia con mis compañeros de aquí es grata más que todo, porque se puede compartir estas experiencias en lugares como estos que tienen buen sonido y junto a otras bandas que están empezando también con esto de la música y sus proyectos. Me llamo Sebastián, soy baterista de esta banda, Huanchaca, y la verdad fue muy bacán tocar aquí, el sonido estuvo excelente, no tuve ningún problema. Sí, nunca hemos tocado aquí antes y me parece la primera vez una bestia. Hemos tocado en bastantes lugares últimamente, pero nunca en este sí, así que muchas gracias. Soy Sebastián Tamayo y soy el guitarrista de la banda. Bueno, la idea nace de 2 ideas, de hecho, de parte de Dave, que es nuestro vocalista, con nuestro primer bajista que se llamaba Juanma, de proponernos hacer una banda de grunge, pero no, yo y Sebas, que somos el baterista, ya teníamos pensado, entonces como que un día solo nos reunimos. Huanchaca, el nombre para mí sale realmente de el trago de aquí, bastante fuerte, artesanal, y es como que ese fuerte, ese ardor, eso es lo que expresamos como metáfora hacia la música, así. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7:37 a.m. Usted está escuchando el noticiario de Zona Cultura. El pasado viernes arrancó en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el espacio denominado Taller de Música en Museos, que incluye varios tópicos como canto, danza, guitarra y piano. Alumnos de más de 12 años en adelante aprenderán composición musical, la misma que les permitirá facilitar el entendimiento de la música académica a través de la música nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus museos y el Grupo Cultural de Integración, Dr. Fernando Ron Bautista, desarrollaron la presentación e inauguración del taller, denominado Taller de Música en Museos, un espacio en el que se incluye el trabajo en guitarra, piano, canto y danza. Las clases arrancarán este lunes 21 de enero y permanecerán hasta el sábado 15 de junio del año 2019. Durante la gala de inauguración en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura, la agrupación cultural del Dr. Fernando Ron presentó una muestra de música y baile, además con una variedad de artistas invitados. Este taller está dirigido a personas desde los 12 años en adelante, donde aprenderán composición musical, la misma que permite facilitar el entendimiento de la música académica a través de la música nacional, todo buscando el rescate de lo nuestro. Los maestros que dirigen este trabajo son Diego Vaca, Fernando Ron Bautista, Débora Zamora y Andrés Benavides. Los módulos incluyen Introducción a la Música, Armonía, Escalas, Pentagrama y Música Nacional. Un gran marco de público acompañó la apertura de este evento. En primera instancia se presentó el coro Ateneo y además la presentación de un recital. Conversamos con Andrés Benavides, organizador de estos talleres. Un trabajo coordinado fue el que dio paso al desarrollo de este espacio musical. Este taller más bien ha sido organizado a lo largo de los años con el trabajo de la organización a la que yo represento y pertenezco con mucho orgullo, la organización Fernando Ron Bautista. La organización Fernando Ron Bautista a la que yo pertenezco se ha encargado de, a través de los años, luchar por la cultura, por el nivel intelectual, por la identidad ecuatoriana. Y este solo es el resultado de todo el esfuerzo que la agrupación se encuentra haciendo. El rescate, cuidado, protección y difusión de lo nuestro es como nacen estos talleres para el público. Nuestro objetivo es defender nuestra identidad, hacer todo lo que esté a nuestro alcance con personas capacitadas para inculcar a las personas, a los chicos, a las personas mayores, al público en general, defender lo nuestro, defender nuestra identidad como ecuatorianos, a defender nuestra música, no solo nuestra música, nuestra comida, nuestra cultura. Como un fomento de la cultura a través de su pueblo, destaca el maestro Fernando Ron Bautista a la presentación de estos talleres de música en museos. Estamos pues en este plan de implementar los cursos aquí con patrocinio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y eso me alegra mucho porque el grupo está ya funcionando como un engranaje ya valedero, ¿no? En diferentes partes de la ciudad también, con diferente tipo de programas, de planes que tenemos, porque nuestro afán en definitiva es fomentar la cultura a nivel del pueblo. Es nuestro afán. Por su parte, la directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, resalta como un elemento fundamental el tener música en un museo precisamente con instrumentos musicales, aprendiendo así más de este arte. En realidad esto es para mí un sueño hecho realidad. Siempre hemos hablado que los museos tienen que tener vida y estos eventos precisamente son los que nos permiten que estos museos tengan vida. Tener un museo de instrumentos musicales que no suene me parece un poco descabellado. Así es que desde ahora tenemos ya los talleres permanentes. Es una especie de escuela que vamos a manejar desde hoy. Está firmado un convenio interinstitucional entre la Casa de la Cultura y la Fundación Dr. Fernando Ron Bautista. Precisamente, un convenio entre las dos entidades, horarios y un acuerdo particular, nos amplía en detalle Patricia Noriega. Los talleres, este primer convenio está firmado para 6 meses. Arrancamos este día martes 22. y tienen un horario de 3:30 a 5:00 p.m. Esto no tiene límites de edad, desde niños y a los 7 años hasta la edad que quieran venir. Y en los días sábados también tenemos unos horarios extendidos con jornadas un poco más largas. Esto será de martes a viernes y el sábado con un horario especial. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 42 minutos y seguimos con su noticiario Zona Cultura. Antes de seguir con la nota de información, quiero informarles que hay un accidente de tránsito sobre la avenida Velasco Ibarra y Pichincha que obstaculiza el carril derecho en sentido oeste-este. Personal ya está colaborando en el punto. Por favor, conduzca con precaución. 7:43 p.m. La solidaridad llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana sonando a charango, quenas y guitarras en el concierto Canto Latinoamericano, Voces por la Vida. Agrupaciones nacionales e internacionales se suman a esta causa con su talento en la música y el canto folclórico y tradicional de los Andes. Desde hace 10 años en la ciudad de Quito opera la Fundación Provida de Capacidades Especiales, desarrollando proyectos de autoestima, bienestar y salud y reinserción laboral para personas afectadas por alguna discapacidad. El concierto presentará a las agrupaciones Huancara, los cuatro del Altiplano, Andinamarca, Villamarca y el Grupo Femenino de Bolivia. Fundación Provida brinda sus servicios actualmente a 350 personas a través de una serie de trabajos que son dados a conocer a continuación por Fabián Roballo, organizador del concierto. Porque no estamos en el tiempo de la mendicidad, donde se entendía que a los cieguitos se les encontraba fuera de la iglesia estirado la mano para recibir una limosna. Los tiempos han cambiado, las personas con discapacidad visual merecen mucho respeto. Igual estamos en el camino de que las personas hayan salido ya del clóset en ese sentido y reciban ese conocimiento, la capacitación, inserción a la ciudad, a la sociedad y al empleo, que es lo más importante para que la persona se dignifique y pueda ser integrado física y normalmente como toda persona dentro del grupo de la sociedad. Este evento tiene como finalidad recaudar fondos para los programas de ayuda como jornadas médicas, bailoterapia, fisioterapia, manualidades, charlas innovadoras de alimentación y siembra orgánica en un proyecto con una finca que tienen en San Miguel de los Bancos. Porque no estamos en el tiempo de la mendicidad, donde se entendía que a los cieguitos se les encontraba fuera de la iglesia estirado la mano para recibir una limosna. Los tiempos han cambiado, las personas con discapacidad visual merecen mucho respeto. Igual estamos en el camino de que las personas hayan salido ya del clóset en ese sentido y reciban ese conocimiento, la capacitación, inserción a la ciudad, a la sociedad y al empleo, que es lo más importante para que la persona se dignifique y pueda ser integrado física y normalmente como toda persona dentro del grupo de la sociedad. De esta forma, además de ser testigo de un espectáculo musical con las agrupaciones Huancara, los cuatro del Altiplano, Andinamarca, Villamarca y el Grupo Femenino de Bolivia, usted podrá extender un brazo solidario con la Fundación Provida. El concierto se desarrollará el próximo sábado 9 de febrero a partir de las 7:00 p.m. en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas tienen un costo de $20 general, preferencia 25 y silla 35, y pueden ser adquiridas en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en Ticket Show del Caracol, El Bosque y en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. todos los días. En Quito. 7 de la mañana con 39 minutos. Les contamos que 8 y medio presentará su cuarta edición sobre el ciclo de cine sobre el genocidio ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las películas que se proyectarán en la factura del siglo son Swan, Un País Desconocido, Marea Humana y la chilena La Casa Lobo, encuentro que tendrá lugar del 24 al 31 de enero. En la primera mitad del siglo XX, cuando el mundo vivía el horror de la Segunda Guerra Mundial, que provocó el exterminio de poblaciones, Ecuador se convirtió en un país de acogida para quienes huían del Holocausto. El documental Un País Desconocido, de Eva Selig, nos cuenta la historia de cómo un grupo de judíos europeos escapó de la persecución nazi y encontró en Ecuador un refugio. Este film cuenta el escape de los exiliados y su conflictiva adaptación en el territorio desconocido. Esta propuesta es una de las 15 películas que conforman la fractura del siglo, ciclo del cine sobre el holocausto, que se realizará del 24 al 31 de enero en el cine de barrio 8 y medio, en el sector La Floresta. Sara Roymand, artista visual y fotógrafa de origen israelí, es la artífice de este encuentro fílmico, que se desarrolla en el marco del Día Internacional en Conmemoración del Holocausto. Otra de las propuestas es Soa, del reciente fallecido cineasta francés Claude Lanzmann, una cinta épica de más de 9 horas de duración, con testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración y de sus victimarios. Esta película será representada en 2 sesiones, lunes 28 y martes 29 de enero, a las 3:30 de la tarde. Otra de las cintas destacable es La Casa Lobo, dirigida por Joaquín Cosiña y Cristóbal León. Es una animación stop motion que opera como una fábula sobre la crueldad, la amenaza y la esperanza que se vivió durante la dictadura de Pinochet en la colonia Dignidad. La Casa Lobo cuenta, por un lado, la historia de una mujer que escapa de una colonia que está inspirada en colonia Dignidad, y por otro lado también cuenta la historia de los materiales con que uno puede crear una historia: basura, sueños, deseos. En la película se va contando varias cosas paralelas: por un lado la historia de colonia y dignidad, entre comillas; por otro lado un cuento de hadas común y silvestre; por otro lado un sueño y una pesadilla. Este encuentro incluye una instalación audiovisual de Edu León sobre la migración venezolana y se proyectará un documental sobre el exilio de Manuel Pic, entre otras actividades. Estas 15 películas, y cada una tiene su historia, su mundo, su época y su tiempo. Este conjunto de cintas trata sobre la imposibilidad de olvidar y de ejercer el acto de la memoria. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Siete de la mañana con cincuenta minutos. El municipio de Quito, a través del MEP Quito, Centro Cultural Metropolitano, con el apoyo de varias instituciones públicas y privadas, nos trae una exposición: Dinámicas Urbanas Quito 1978-2018. Proyecto que se enfoca en diversas obras de la trayectoria de la ciudad de Quito. Un 8 de septiembre de 1978, Quito fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta ciudad, con una esencia innata, con la representación de sus habitantes, construidos a base de sus ancestros. Una exposición con diversas voces que trae la ciudad para demostrar su trayecto en la historia, la memoria viva del pasado ancestral, el legado colonial y republicano, que ha dejado huellas imborrables en la cultura material e inmaterial de nuestra ciudad. Además de las dinámicas urbanas, que sobrepone expresiones artísticas en forma fragmentada y parcial. Este reto de abordar la ciudad de Quito inicia desde el territorio andino que habita. Es por eso que varios artistas cuentan la transformación de la ciudad a través de varios soportes. Esta fotografía también ganó un concurso en el metro, del Metro Hoy Quito, y quedó sexta en el mundo, y se llama Contrastes Quiteños. Lo que yo quiero mostrar en esto es lo que es Quito, que es una ciudad netamente colonial. Uno de los espacios de esta exposición hace un justo reconocimiento a aquellos hombres y mujeres encargados de construir, abastecer y edificar la ciudad, cuyos conocimientos y destrezas permitieron la construcción de una ciudad urbana. La Sala 3 devela algunas de las prácticas que han permitido la permanencia y vitalidad del patrimonio inmaterial de la ciudad, implementando estrategias por comerciantes y artesanos. Estas estrategias explicadas a través de mapas, objetos y relatos de Rocío Carrión, Rosario Chiliguano y Patricia Pavón. Las investigaciones que soportan esa parte de la exposición fueron desarrolladas entre 2010 y 2015 por Gescultura. La última sala muestra otra mitad de la ciudad a través de propuestas de las artes visuales y expresiones contemporáneas, donde presenta la resignificación y deconstrucción de símbolos patrios, desde lo popular, la música y el graffiti, presentes en la ciudad y la vida política, una multiplicidad de manifestaciones que reflejan la diversidad y ampliación de las prácticas culturales de nuestra ciudad. Este evento continuará desde hoy, 21 de enero, hasta el 14 de abril. Los horarios de atención son de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En el MED Quito, Centro Cultural Metropolitano, entre García Moreno y Pasaje Espejo. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Estamos de regreso, bueno, ahí tenemos la invitación, no se olviden de asistir entonces al Centro Cultural Metropolitano, calle García Moreno, al costado izquierdo del Palacio de la República. Ahí tenemos esta exposición. ¿Quieren conocer esas dinámicas urbanas 1978-2018? Ahí tenemos la oportunidad. Vamos a avanzar con la información, ahora regresaremos a todo lo que tiene que ver con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues les contamos que artistas de Chile, Argentina, Perú y Ecuador se presentan para este año nuevo 2019 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura y llegan gracias al grupo Camino Rojo Danza Teatro. La primera función se realizará este próximo mes de febrero, donde contaremos con la participación de la obra Circo de Olga La Pulga. Llega gracias al colectivo escénico chileno El Círculo. Este colectivo plasma en cada una de sus obras artes escénicas como el teatro, la danza, el circo, el cine, diseño, entre otras. El colectivo Círculo rescata los orígenes del circo, sus técnicas, las formas de trabajar en familia y los fusiona en nuevas tendencias artísticas. Actualmente se asienta en Francia, Ecuador y Chile. El Gran Circo de Olga La Pulga se estrenó en Chile en el año 2007 y cuenta la historia de Popelina Gran, personaje que heredó un circo en decadencia. Popelina realiza una audición para buscar talentos, donde conoce a Repentino, un payaso vagabundo que ha encontrado la forma de ganar dinero amaestrando a una pulga que convive con él, para así triunfar con su circo en miniatura. Además, la obra cuenta con fragmentos de textos de Alejandro Jodorowsky y música de las bandas sonoras de cine de Fellini. El Gran Circo de Olga La Pulga se presentará este próximo mes de febrero. No te lo puedes perder. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Thank you. Tenemos ya las 7 de la mañana con 56 minutos. Especies en vías de iluminación es la nueva propuesta que presenta el Jardín de las Plantas de París. Esta muestra artística, ecológica y social presenta estructuras iluminadas que representan a animales extintos y otros en vías de extinción con un mensaje para cuidar la naturaleza. París, la ciudad de la luz, hace honor a su nombre con la exposición Especies en vías de iluminación, presente en el Jardín de las Plantas de la capital francesa. Esta propuesta artística y ecológica reúne más de 100 estructuras gigantes iluminadas con lámparas LED, de elefantes, mamut, flamencos rosados, pericos, entre otros. Todo para iluminar la conciencia en torno a la preservación de la biodiversidad. La reflexión consiste en poner al público entre los animales extintos y los que están por desaparecer, para así apreciar más la naturaleza y cuidarla. Así lo comenta el presidente del Museo Nacional de Historia Natural, Bruno David. El primer objetivo es poético, que el público pueda disfrutar de un momento mágico a través de obras que son muy bellas. Quisimos referirnos solo a animales que existen o han existido, porque la naturaleza es bella y porque viéndola podemos inspirarnos de ella. A través de estas estructuras queremos evocar la belleza de la naturaleza. Este primer festival de luces en el Jardín de Plantas de París coincide con los llamados de numerosas organizaciones a preservar el medio ambiente. En los últimos 50 años se extinguieron 17 especies animales, 120 en el último siglo. Tan solo el año pasado murió Sudán, el último rinoceronte blanco macho. Solo quedan dos hembras de su especie, por lo que la única esperanza de que no desaparezcan es la fecundación in vitro. Especies en vías de iluminación pone el foco entre otros animales, las moas, que eran aves grandes parecidas a las avestruces, que no volaban. También está el pingüino macaroni, que vive en el Antártico, que tiene plumas amarillas sobre los ojos y que están en peligro debido al calentamiento global. La muestra presenta animales extintos y otros en considerable amenaza. De extinción o ya extintas debido a la actividad humana están las moas, que eran aves grandes parecidas a las avestruces que no volaba. También está el pingüino macaroni, que vive en el Antártico y que tiene plumas amarillas sobre los ojos. Estos pingüinos son muy bellos, pero están en peligro debido al calentamiento global. Certaines espèces de requins sont en danger parce qu'on les pêche beaucoup. El caso del tiburón es especial. Solo ciertos tipos de tiburón están en peligro, víctimas de la pesca salvaje, porque sus aletas son muy codiciadas. Se las cortan y los devuelven al agua así, con lo cual no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir porque son incapaces de nadar. Al momento, más de 300.000 personas han hecho el circuito atraídos por la belleza de esta exposición. El Jardín de las Plantas ya ha anunciado que repetirá el año entrante con una nueva exposición enriquecida con 80 nuevas especies. Tenemos ya las 8 de la mañana, tiempo para irnos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Concluimos la parte informativa del noticiario para pasar a nuestro segmento de opinión y entrevista, Darío. Así queremos recordarles que en este espacio tendremos la participación de la conferencista y docente Betty Silva. Hablaremos sobre claves para generar experiencias memorables en el 2019, una actividad que está próxima a desarrollarse. Y luego estaremos hablando sobre la exposición que se denomina Amarillo, Azul y Roto, años 90, el arte en crisis en el Ecuador. Esto se trata sobre la memoria y la crisis en nuestro país, y para esto estaremos junto a la curadora Pamela Ceballos. Al cierre, a partir de las 8:30 de la mañana, esperamos ya la compañía de el doctor Juan Carlos Solines, de la lista número 33 por el movimiento Juntos Podemos, y estaremos conversando sobre sus propuestas para la alcaldía de Quito en caso de ganar las próximas elecciones en el ámbito de la cultura y el arte. Esta es nuestra propuesta informativa en esta mañana. Hacemos una breve pausa. Le invitamos a que preste mucha atención a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En un momento estamos ya con usted.